sueltes la mano, mi amor. Mi casa es un desastre sin tu risa. No me dejaste ni las migas. A cara de perro estoy extrañando. Hasta los más marcos la siguen remando. Qué lindo recuerdo de los Caballeros de la Quema, ¿eh? El Avanti Morocha. Me encanta. Bueno, ¿cuántos sinónimos tenemos de tacaño? Un montón, ¿eh? Sabemos que había un montón. Dejémoslo en tacaño porque algunos son un poquito más despreciativos. ¿Qué pasa en nuestro cuerpo y en nuestra situación emocional cuando uno es tacaño? Tiene mucho costo emocional ser tacaño. Un estudio científico reveló que aquellas personas que escatiman el dinero son propensas a sufrir estrés y ansiedad, y mucho más que quienes son más generosos, ya que aterrizan menos preocupaciones. La investigación fue realizada por la Universidad de Queensland, en Australia. Analizó los comportamientos humanos y las reacciones del cuerpo, bueno, con un juego que se llamó Juego del Ultimátum. No, impresionante. Encontraron que los que eran tacaños tenían cosas increíbles. Por ejemplo, se les subía el ritmo cardíaco, se les subía el nivel de estrés. No, realmente increíble. El perfil del tacaño fue hecho por el estudio. La licenciada Adriana Guraev, miembro de la Asociación Psicoanalítica Argentina, que también se metió a opinar del tema, describe cómo sería una personalidad tacaña. La frase es demoledora, ¿eh? Los tacaños se caracterizan por un sentimiento de dolor, ¿eh? Dolor, de profundo sufrimiento, que a veces es insoportable ante la idea de gastar dinero, pues nunca le resulta suficiente lo que tienen. ¿Los tacaños nacen o se hacen?, le pregunta, ¿no?, a la licenciada. Considero que estos patrones de comportamiento tienen su origen en la primera infancia, parece que se arranca con esto, en donde les faltó afecto y se aferraron a los objetos, regalos, como lo único sobre lo que ellos pudieron controlar, manejar y dominar. Y dice que de ahí es bastante complejo pretender que cambien, porque está muy fijado el valor que le adjudican al dinero. Como el refrán, ¿no? Viven pobres y mueren millonarios. ¿Cuántos vemos de esos, no? Que viven pobres y mueren millonarios. Dentro de estas características, señala la licenciada, el placer se centra en retener y acumular. El perfil del tacaño estamos hablando. Son personas que le otorgan más importancia al dinero que a cualquier vínculo afectivo. De allí que sean personas con poca posibilidad, por ejemplo, de mantener una pareja, porque es muy frustrante vivir junto a quien solo le importa acumular plata. Veamos. Algunos profesionales diferencian al tacaño del avaro, aludiendo que el tacaño es la persona que ahorra y gasta poco, mucho menos de lo que le gustaría, pero siempre lo gasta en su persona y en sus placeres, mientras que el avaro acumula y tiene profunda capacidad de disfrutar, solo puede ansiosamente y ambiciosamente acumular el dinero y es un verdadero tacaño consigo mismo. Ah, realmente impresionante, ¿eh? El experimento científico que se mandaron allí en la Universidad de Queensland, en Australia, que reveló que hay una mayor tendencia a sufrir estrés y ansiedad si se tienen comportamientos mezquinos frente al dinero. Y el perfil psicológico del avaro también fue analizado por una especialista en este estudio. Así que, si lo querés leer completo, está más que interesante, lo vas a tener en el portal de la radio la106.com. Mientras tanto llega Miguel Bosé. Dale. Si se le ofende de la murba y se defiende y pone el mundo a sus pies. Como la lava lo arrastra, todo apaga, por donde vino se fue. El amor corre, la sangre te recorre y te abandona el dolor. Revive sombras y nada el sobrevive, no deja rastro ni olor. Sus hilos con el hambre que brillan como la miel. Tiene el alambre y veneno de su baba, quejas el alma y la piel. Roba en silencio los corazones, te quita el sueño y soñar lo impide, y hace tuyo ese vértigo lento. Golpea fuerte hasta no sentirle, inolvidable hasta no sufrirle. ¿Qué haces tú de ese íntimo encanto? De ese íntimo encanto. Después decide cuánto te quito que da. Así he visto cosas tardas, huellas de ellas con estrellas, cuantas y el amor va y se da. Así he visto cosas tardas, huellas de ellas con estrellas, cuantas y el amor va y se da. Roba en silencio los corazones, te quita el sueño y soñar no impide. Y hace ese vértigo lento, golpea fuerte hasta no sentirle, inolvidable hasta no sufrirle. Te haces tuyo ese íntimo encanto, ese íntimo encanto. Cuánta estrella, cuántas cosas se hacen bellas, cuántas que el amor va y se da. Me encanta, porque se llama Encanto precisamente. Estamos en las 11:28. Pausa y volvemos con mucho más. Tira un poquito el viento, al sur ahora. La temperatura 17 grados, ya volvemos, dale. En Roque Pérez, tiempo para vos, estética y salud, tratamientos para celulitis, estrías, liposidad localizada, fleboestética, varices y uñas, modo multidisciplinario con médicas hemoterapeutas, médicos especializados en estética y dermatocosmiatría, licenciada en nutrición y también aparatología médica de avanzada y aparatología de estética corporal, el más alto nivel de resultados, lunes, martes y miércoles 10:30 a 19, jueves, viernes, sábados 16:30 a 20, tiempo para vos, estética y salud. Belgrano 272, teléfono 492-364 o 1550-2687, Roque Pérez. ¿Querías pollo fresco todos los días? Tres Hermanos lo tiene para vos. Pollo por cajón, trozado, milanesas, hamburguesas, medallones, patitas rebozadas y mucho más. Elaborados todos los días en Saladillo con la más alta calidad. Atención de lunes a viernes de 7 a 16 y sábados de 7 a 13. Tres Hermanos, pollo fresco todos los días. Ruta 205, kilómetro 178-800. Teléfono 433-753. Email pollos3hermanos@hotmail.com.

Claro, una era morocha, otra era rubia y era un dúo. Estábamos escuchando a Heart y esto que se llama Lo único que quiero es hacerte el amor. Qué lindo, recuerdazo, de los ochentas. Me hace acordar mis viejas épocas de Láser 102. En esta mañana en vivo de la 106, que ahora se llama Aspen 102, pero aquella época era Láser 102. Estamos en las 11:40 en esta mañana en vivo de la 106 y queremos saber qué fue lo más visto de la televisión porteña. Anoche lo más visto fue Showmatch con un promedio de 28, Viuda e Hijas 15.4, Guapas 13.3, Telefe Noticias 11.5, Camino al Amor 11.0. El podio del día fue para Telefe, que se impuso a Canal 3. Empataron con Canal 13. 9-6 hicieron, me complicó el logo. Telefe y Canal 13 empataron en 9-6. Se metió en el tercer lugar Canal 9 con 9.5 y para el cuarto lugar quedó América con 5.1. Casi todos los canales de aire quedan en el podio, faltaba la televisión pública nada más. Fue impresionante. Lo más visto fue Showmatch con el Aquadance que promedió 28. Fue lo más visto de la jornada y es la medición más baja del ciclo en la última semana. ¿Qué más? Bajó un poquito Peter Capusotto, tuvo un rating de 2.3, quedó último en su franja y es la emisión más baja de las últimas 3 semanas. El Zapping de América, el programa nuevito, midió 4.2, si bien quedó cuarto en su franja, es la medición más alta del ciclo de la última semana, la ex colorada, ¿no? Nos vamos a la pausa, pero tenemos algunos mensajetes aquí en esta mañana en vivo de la 106. ¿Qué vamos a compartir? Me encanta compartir los mensajetes. Ahí vamos, dale. Carlitos, quiero Don José, dice Tommy de Roque y manda un abrazo. Quiero Tío Lucas, dice Daniel de Saladillo. Está Guille, que agradece el regalo de la Toribia, que nos agradece a nosotros y por supuesto a la Toribia. Guille, nos encanta que nos escriban después de los regalos. Ahí está Guille, gracias por escribirnos, Está Pablo de Saladillo que dice quiero Tío Lucas. También está Silvia, está Claudia, que en un ratito nos vamos a enterar, qué vas a almorzar o cenar hoy de Tío Lucas. Quiero Don José, dice Martu de Belca. ¿Qué más? También está Manu de Roque que nos escribe. Hola Carlos, muy buena la radio, dice Marta de Roque. Y está Ayelén de Saladillo. Bueno, ya es la hora entonces, Exactamente, es la hora. ¿Te acordás, no? Es la hora. Con Yuya. Bueno, es la hora del sorteo. Ahí está para Don José y ahí está para Tío Lucas. Pausa y volvemos. Presentó Carpintería San José de Vicchione Hermanos. Muebles de estilo en pinotea, melamina y maderas en general, placards, modulares, revestimientos, escaleras, trabajo bajo planos y obras en general en toda la zona. Carpintería San José, de Vecchione Hermanos. Nuestros diseños y calidad nos caracterizan. Encuéntrelos online en carpinteriasanjose.com. Calle 9, 303 y 304. Teléfono 46-3200. Celular 02345-1556-2848, 25 de mayo. Descubrí el placer de Chacinados Dottori, con la confianza que da la trayectoria. Casi 40 años compartiendo la máxima calidad. Salames, chorizos secos y longanizas, jamón crudo, bondiolas y lomitos, elaborados desde siempre con puro cerdo seleccionado. Desde Roque Pérez, Chacinados Dottori, la confianza de poder disfrutar. Representante en la zona, Juanjo Manrique, 02345-1566-8445. Baires Diván, ahora en 25 de mayo. Somos fabricantes, visitanos y renová tu casa a tu estilo. Todo a medida. Línea Premium, sillones, esquineros, sillas, vajilleros, componibles para LCD, respaldos de cama a medida y con telas a elección. Asiento Super Soft de vellón siliconado. Todo con doble costura. Tarjetas de crédito. Casa Central, Quilmes. Sucursal Lomas de Zamora. Muy pronto, cortinería. Descuentos especiales para el Día de la Madre. Baires Diván, ahora en 25

Dr. Damián Pastoni, médico cirujano recibido en la Universidad de Buenos Aires, especialista en cirugía plástica, estética y reparadora, cirujano plástico del Hospital de Quemados de Buenos Aires, miembro de la Asociación Médica Argentina y de la Sociedad de Cirugía Plástica de Buenos Aires, cirugías estéticas, aumento, reducción y levantamiento de mamas, cirugía de abdomen, liposucción, cirugía de párpados, orejas, nariz y cara, botox y rellenos faciales, cirugía reparadora, tumores y lesiones de piel, quemados, cicatrices, injertos de piel, reconstrucción de mamas, labio leporino. Dr. Damián Pastoni, matrícula nacional 122.651, matrícula provincial 452.564. Atiende en Clínica Saladillo, turnos 02344-433210. Esta es la 106, siempre una canción. Tranquila, no corras. ¿Sabés si una canción de amor puede salvar tu vida? ¿Sabés o no sabés? Bueno, si no lo sabés, te podés enterar esta noche, porque esta noche a las 21 va a estar allí proyectándose en el Cine Teatro Tapalqué, a partir de las 9. Hablando de cine, tenemos por acá una increíble del cine, realmente increíble del cine. Ya vamos a compartir los laborales en minutos nada más. Tom Cruise no usó dobles y se colgó de un avión en vuelo. Es productor, es cienciólogo, el actor norteamericano. Realizó una increíble maniobra aérea en un Airbus A400M un vehículo de clase militar para grabar parte de la siguiente película de la franquicia Misión Imposible. Bueno, esto también es parte de la difusión de la película, ¿no? No usó doble. Ahora después te vamos a mostrar las fotos. El rodaje, que es peligrosísimo, se realizó en Gran Bretaña. Acoplaron una cámara teledirigida en el aparato con la que podían seguir los movimientos del actor. Después de practicar un poco en tierra, se elevó sujetado con un arnés a uno de los laterales. El personaje que hace en Misión Imposible siempre es Ethan Hunt, ¿no? Que ha tenido que superar fuertes vientos y, por supuesto, el vértigo de esta clase de acrobacias. Y tenemos también un video que vamos a compartir para que lo veas a Tom Cruise sin dobles haciendo estas cuestiones. Es realmente impresionante. Nos vamos a una pausa muy chiquitita en esta mañana en vivo de la 106. Exactamente. Y tenemos más para compartir. Claro, ya estamos cerquita de las 12 del mediodía. 5 minutos nada más faltan para las 12 del mediodía. Sí, señor, está dando vueltas el sorteador loco. Ya volvemos con mucho más, pero también tenemos que compartir con vos el tema de, la verdad, los laborales a esta hora de la mañana. No quiero esperar hasta después de la pausa para compartir los laborales. A ver si podemos conseguirte trabajo. Persona mayor de 30 años se necesita para cuidado de niños y tareas generales. Por la mañana, con experiencia y referencias laborales. Las interesadas tienen que llamar al 02345-1568-3784. La incorporación es inmediata. Se necesita joven con carnet de conductor para reparto y venta dentro de Saladillo. Tenés que llamar al 02344-1546-7549. Como siempre, los laborales están en el portal de la radio la106.com. Necesitas una desmalezadora, necesitas una Steel, exclusivamente en La Toribia. Pedila en Belgrano y Almafuerte Saladillo y Alem 859 General Alvear. Arrolar Viajes, el asesoramiento que necesitas para tu viaje. Cruceros, lunas de miel, viajes nacionales, internacionales y a medida. Servicios para empresas, viajes educativos y temáticos. Nos adaptamos a tus tiempos, lugares y necesidades. Solicita una reunión personalizada. Dale me gusta a nuestra página en Facebook y entérate de todas las novedades. Arrolar Viajes, Soho 3118, mail info@arrolarviajes.com.ar, teléfono 02344-433-921. Arrolar Viajes. Cuando viajas, vivís el doble. Empresa de Viajes y Turismo, legajo número 15.663. Inhalar sabores que tenés que degustar. Oliva, más de 30 variedades de pizzas, también empanadas de pollo, jamón y queso y carne. Y por encargue, humita, verdura, roquefort y cebolla. Delivery sin cargo. Facebook, Oliva Pizzas Alvear. Teléfono 481-102. Celular 02345-1556-4945. Oliva, sabores que tenés que degustar. Avenida Sarmiento y Alsina, General Alvear. Distribuidora MC de Miguel Casolo genera la confianza que buscas cuando la necesitas. Tenemos más de 30 años en el mercado. Distribuidor exclusivo de PepsiCo Snack, mayorista de galletitas, golosinas, perfumería, artículos de librería y anexos. De lunes a viernes de 8 a 12, sábados de 8 a 13, 12 de octubre y Vergara. Distribuidora MC de Miguel Casolo. Teléfono 45-1204. Mail mc-distribuidora@hotmail.com. Distribuidora de pollos por mayor y menor, Señor Pollo. Pollo trozado, milanesas, hamburguesas, pollo por cajón. Venta de carne por mayor y menor. Distribuidora de pollos, Señor Pollo. Salón de ventas, Cabral 3947. Teléfono 450-894. Te esperamos de 7 a 12.30 y de 17 a 20 de lunes a sábados. La Casa del Colchón es la mejor terapia para el descanso y para tu bolsillo. Colchón Canon, una plaza, 589 pesos. Todas las tarjetas, 6 cuotas sin interés. Elevar, 10 cuotas sin interés. Fértil, 4 cuotas sin interés. La Casa del Colchón. Calle 9, número 1032, entre 29 y 30. Teléfono 46-49-48, 25 de mayo. Mail, lacasadelcolchon25@hotmail.com. Los mejores cortes seleccionados. Casa de Carnes El Rodeo. Lunes a viernes de 8 a 12.30 y de 16 a 20.30. Sábados 8 a 12.30 y 16.30 a 20.30. Domingos y feriados de 9 a 12.30. Avenida Bozán 3278, frente al Club Jorge Newbery. Distribución propia. Cestel 434-144. Enviamos a domicilio. Este mes tiramos los autos por la ventana. Llévate tu Onix Prisma y Classic con una tasa del solo 9,9%. Bonificaciones especiales en todos los modelos. Te esperamos en Delía, concesionario oficial Chevrolet, Avenida Rivadavia y Pereira Saladillo. Teléfono 02344-450-480 y en nuestras sucursales. Chevrolet Delía, siempre con vos. Casa Morosi, ferretería industrial, distribuidor oficial de Husqvarna, Honda, Skill, Bosch, Dremel, Milwaukee.